regalo de una canción. ¿Con qué excusa te pido que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador la libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Mara, Karen, Sofi, quiero. Barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche la libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador.